En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, cuando las campanas tañen, iniciará Quito, poquito a poquito, un programa para fortalecer nuestra identidad quiteña, bajo la conducción de Don Freddy de Fuenmayor y Oramas, que junto a un grupo de quitenses de mucho calepre nos hablarán de Quito. Muy buenas tardes, amigos, amigas de la Radio del Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por acompañarnos. Freddy Fuenmayor saluda con todos ustedes. Estamos pues felices, no podría decirse de otra manera, de estar nuevamente en esta radio haciendo una nueva temporada de Quito Poquito a Poquito, este programa cultural que todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde estará compartiendo con ustedes, información cultural, leyendas, tendremos entrevistados. Escucharemos música, por cierto, con una música ecuatoriana, sobre todo de preferencia, la música tradicional. Hay hermosos pasillos, albazos, con los cuales vamos a ir compartiendo con ustedes. Tenemos noticias, hablaremos también un tanto de turismo, hablaremos de medio ambiente, de ecología de la ciudad. En sí, este Quito Poquito a Poquito, para ir conociendo a nuestra ciudad, así como dice pues el nombre de nuestro programa, Quito Poquito a Poquito. Gracias por acompañarnos, amigos, amigas, oyentes. El día de hoy vamos a empezar el programa, diría yo, como tendría que haber sido hecho, sin haberlo previsto. El día de hoy se cumple un mes del fallecimiento de Marco Chiriboga Pillaquirán, un cordial amigo con cual, ¿qué les digo? No es que tuvimos mucho contacto, pero lo poco que tuvimos fue de mucha calidad, de mucho respeto, compartiendo a ratos en su casa, tomándonos un chocolatito o compartiendo esos eventos culturales, como vamos a escuchar en unos audios más adelante. Tenemos la presencia de Marco Chiriboga Villavicencio, es hijo de Marco Chiriboga Villaquirán, con el cual vamos a comentar, a contar un poco de la historia de vida de este chullaquiteño, de este poeta, de este radialista, que tenía una particularidad muy interesante, muy bonita, algo que en realidad confesamos nos gustaría poseer, y es esta posibilidad poética, Marco, esta posibilidad de ver las cosas con la poesía con la que hablaba tu padre a los amigos oyentes, que en las distintas radios en las que pudo participar pues seguramente enriqueció la vida de muchos de nosotros con el conocimiento, con esos mensajes, con esos consejos sobre la ciudad, ¿no? Que quería mucho a la ciudad, era uno de los chullas, le decían también a tu papá, el chulla quiteño, de los pocos que dicen que hay ahora. Entonces, ese es lo que vamos a tratar, ese es el tema. Vamos a tener este programa en honor a la memoria de Marco Chiriboga Villaquirán. Se encuentra con nosotros de nuestro estudio su hijo Marco Chiriboga Villavicencio. Reitero, vamos a conversar con él un tantito más adelante, porque lo que vamos a escuchar, para un poco abrir ya este programa, es una biografía que le hicieron a Marco. Este es un trabajo de nuestra compañera Laura Ríos, justamente, que tiene un programa acá en esta emisora, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sobre el florilegio de la música nacional, un programa en el que pues usted puede conocer la historia de la música hermosa que tenemos. Así que vamos a escuchar este trabajo. Y saludamos también con quien esté conectado a través de la red de internet, puede ser atravesando el charco, como se suele decir, pues allá en el otro lado hemos tenido participación de gente incluso de Arabia. Uno diría, en Arabia hay gente que habla en español, por supuesto que hablan en español, y a través de la tecnología del internet estamos pues en buena parte del mundo. Claro, usted está conectado, y si tiene conocimiento de que programas como este se dan, o de las radios como esta, que por cierto tiene un eslogan muy bonito, es la radio, la primera radio pública cultural del Ecuador. Me encanta ese eslogan, me encanta ese eslogan. En esta radio usted no va a escuchar fútbol, en esta radio usted no va a escuchar periodismo rosa,

Solfeo. Mide, entona y entretiene nuestro oído a través de las obras musicales de los creadores, compositores e intérpretes del Ecuador y del mundo. Solfeo, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Regresamos, amigos, amigas oyentes, a Quito, poquito a poquito. Habíamos escuchado esta producción de nuestra compañera Laura Ríos, biografía de Marco Chiriboga. Así que empezamos esta charla dándole la bienvenida a Marco Chiriboga, Villavicencio, su hijo. Gracias, Marco, por aceptar la invitación y por compartir con nosotros. Saludamos también a la distancia, suponemos que está conectada con nosotros, Silvanita Sotomayor. Gracias, amiga, por también compartir con nosotros. Marco, hemos escuchado esta biografía. ¿Qué nos puedes contar de tu padre? Danos la primera idea que se te viene a la mente de ese apasionado por la historia, por la ciudad sobre todo, porque en realidad cuando hablaba tu padre sobre Quito se le sentía en la voz, porque es muy difícil mentirle, verás, a nuestros amigos oyentes cuando uno no está diciendo algo o cuando uno está intentando cubrir algo nada más con la voz. A él se le reconocía, pero a leguas, que esa pasión por la ciudad estaba presente. ¿Qué nos puedes contar? Bienvenido. Gracias, Freddy. Bueno, es pasión. La palabra que pienso que se viene a mente es pasión. Mi papá estaba enamorado de Quito desde cuando era niño. Y como cualquier amor que crece sobre los años, se pone más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y así es lo que yo conocí Quito. Yo no vivo en Quito, vivo afuera, en Estados Unidos. Pero yo conozco Quito por las historias que mi papá me contaba. La manera en que él vivía, la música, los bohemios. Y yo tengo esa memoria, y desde niño me impactaba, tanto que yo digo que soy quiteño de la tola. Y todos me conocen en los Estados Unidos, nadie sabe que soy americano, todos piensan que nací en Ecuador, que soy de Quito, que soy de la tola, porque mi papá en casa éramos de la tola. Y la tola, como papi dijo, es el centro de Quito. La capital, el decía capital tu de Quito, sí. Que era la capital de Quito, decía tu papá, cierto es. Y así es lo que papi vivió. Y estaba viviendo en un mundo que era bien artístico, y él, su imaginación floreció. Y cada día estaba viendo las cosas que, si uno oye la música, los escritorios de mi papá, él vivió todo eso. Entonces, cuando él habla, no tiene que pensar, no está creando, está viviendo la nostalgia de su vida. Exacto, está transmitiendo lo que vivió. Sí. Y esa era en realidad una de las, digamos que lo que marcaba diferencia. Y lo reconocemos sin ningún problema. Compañeros de la comunicación, se podría decir cultural, pero marcaba una diferencia enorme por ese conocimiento de esa vivencia. Claro, Marco nos llevaba varios años a nosotros, pero eso y la posibilidad poética que estábamos conversando extra micrófono, pues hacía que sus programas, que sus relatos sean una maravilla. Además de esa voz que la impostaba para hacer sus relatos, que ya lo comentamos, pues le daba una dulzura y una calidez, cosa que la información te entraba, pero de manera suavecita, por lo menos eso sucedía en nuestro caso. Claro. Bueno, como digo, él estaba enamorado y con Quito siempre. Pero como cualquier cariño, él también aprendió de Quito. Él leía, sabe la historia. Además de vivir la historia, sabe la historia. Y eso es bien importante. Bien importante porque se lo hace un poco, decir un cuento, vivir un cuento o conocer bien el cuento es lo que la diferencia en lo que mi papá hablaba. Y pasa, y lo que ha sido lindo en estos días y en los años que mi papi siempre ha compartido con sus amigos, es que a todos les da ese cariño. Uno dice, mira qué lindo que cómo vive Marquito, que quiere tanto a la ciudad. Y uno quiere también amar a la ciudad en esa manera. Contagiaba, ¿no? Sí. Y todo era un proyecto, todo era un cuento. Y también era como una llave, porque la gente, dos cosas: una, se acordaban de cómo las cosas eran, y segundo, les hacía lo que creo que todos los quiteños que tenemos es, somos soñadores, somos poetas. Ajá. Y no nos falta porque tenemos las montañas y las lindas calles, y es andar por el centro es como andar por un libro, un cuento que nos decían cuando éramos niños. Hay una de las frases que la primera vez que la escuché fue en voz de tu padre, no sé si sea autoridad, es muy probable que sea autoridad de él. Solía decir que cuando se llamaba para llamar al cielo, llamar desde Quito era mucho más económico. Así se lo iba a decir. Así es. Entonces, son dos pasitos al cielo. Claro, y la gente te decía, y la gente le preguntaba, ¿pero por qué? Dice, pero lógico, pues, no es que es llamada local. Llamada local. Así solía decir, fue una forma de reconocer y una forma de expresar ese amor que sentía nuestro amigo Marco Chiriboga por la ciudad de Quito. Esta ciudad que lo vio nacer, que lo vio ser parte de las jorgas, como contaba él mismo, en algún momento pues habíamos leído algo por el estilo, como cuando se reunía con y llegó a conocer a músicos como el Pollo Benítez, por ejemplo, y dice que en algún momento regresaba a la casa y le encontró ya al Pollo Ortiz subiendo con su guitarra. Y dice Marco que se le acercó y le pregunta, le dice, ¿yo puedo llevarte tu guitarra? A lo que le responde, ¿tú crees que eres capaz de llevarme la guitarra? Y dice, pero por supuesto que sí, yo soy capaz de llevarte la guitarra. Y dice que pues iba adelante el Pollo Ortiz, con la guitarra cargándola en la parte de atrás. Y pues que iban a las cantinas. En esa época la cantina tenía otra proyección de lo que tienen ahora, o desde hace muchos años atrás. Era un sitio de bohemia, ¿no? De reunión, donde los poetas, los músicos, los cantantes, los declamadores se reunían para compartir las letras, la música, la literatura, etcétera, etcétera. Entonces dice que cuando entró, le quedaron viendo, supongo que por lo pequeñito de la edad, por lo joven todavía. Bueno, y este... El Pollo había respondido, tranquilos, que es mi amigo. Sí, así, sí, me contó esa historia de su vida. Imagínense, era bien joven, ni joven, era niño ese tiempo. Entonces, es lo que estaba viendo. Y yo tuve la oportunidad a un tiempo irme a la Cueva de Oso con mi papá. Ah, la Cueva del Oso, por supuesto, ahí en Chile también, y Venezuela. Sí, y antes que era como está ahorita, ¿no? Cuando era... La sacaron ya de ahí, ya no está la Cueva del Oso, donde estaba, pues, digamos que la última temporada. Ya, yeah. Le ponieron un restaurant, que yo creo que se llama. Claro, el restaurante La Cueva del Oso. Sí, pero yo fui a ver que jugaban 40 y que entraban los músicos. Y yo también a una edad joven también me hice bohemio. Porque vi que qué lindo como la gente y la inspiración y la música. Y papi de niño aprendió eso. Entonces, ahí es que viene esa bohemia. Ahí es que digo, no se hizo chullita, era chullita de niño. Pero en una manera un poco diferente. Porque papi cogió esa experiencia y le hizo bien grande. Es una persona de acción y que hizo bastante con la historia y lo que vivió. El tema este de la bohemia, por ejemplo... No estoy seguro de este dato. ¿Marco tocaba la guitarra? ¿Tu papá tocaba la guitarra? Solo en la menor. Todas las canciones son en la menor. O sea, escribía pero no interpretaba. No, sí interpretaba. ¿Sí interpretaba? Sí. Nunca sí. Le vi tocando la guitarra, te cuento. Nunca le vi. Vele a mi papá. Primero, si no era, por decirle, en técnica. O sea, no era un concertista. No era un concertista. No. Pero cuando él tocaba la guitarra y tocaba una de esas canciones, es... Imagínese el radio a 10. Era la voz, era la pasión, eran las palabras. Que la gente... Y siempre tocaba nada más en casa. Y siempre había bastantes, usted sabe, siempre había bastantes amigos. Claro, reunidos a ver qué... Claro, en la bohemia. Qué era la música ahí. Y hoy le da uno una inspiración, una algo, ¿no? Yo tuve un amigo que vino a Estados Unidos y también mis hijas... desde jóvenes y mi esposa que a ese tiempo no hablaba español, pero nada más oírles cómo cantaba, uno pensaba que estaba oyendo a Segovia, ¿no? Era increíble, es increíble como es. Pero es otra vez regresa esa palabra, pasión y amor. Así es. Sí. Y lo que escribías eran importantes palabras y temas porque eran su vida. Era parte de su vivencia. Era parte de su vivencia. Es mucho más fácil, amigos, transmitir una vivencia que sentarse en un micrófono y leer un libro. Sí. Evidentemente, es mucho más fácil transmitir una vivencia. De esa bohemia, nos diste un dato extra micrófono que nos asombró. ¿Cuántos temas musicales hizo Marco, tu padre? Sobre los 100. Sobre los 100 temas. Sobre los 100 temas. De esos podemos nombrar, y ya vamos a escuchar, amigos, amigas, oyentes, les ofrecemos para ya mismito, como se suele decir, Quito Azul Añil, uno de los temas que a mí personalmente me encanta, y de hecho, pues, creo yo, a lo mejor equivocado, pero creo yo que ese es uno de los temas con los que la gente le va a recordar mucho más, porque era el inicio de su programa de Quiero Hablarles de una ciudad llamada Quito. Entonces, ese estaba sonando, digamos que con mucho más permanencia en la radiodifusión ecuatoriana. Entonces, yo asumo que les va a ustedes a recordar mucho más. Pero de esas más de 100 canciones de arriba, como Mi Muchachita Linda, ¿cuál otra podrías nombrarnos, Marco, tú? Bueno, son bastantes y vergüenza no son todas. Pero dinos alguna. Bueno, la que me encantaba a mí personalmente tiene que se llama... Vengo de pasar... Noches de Bohemia, que canta sobre estar en un grupo con sus amigos y su guitarra, que es bien linda, que a mí era siempre un retrato de mi papá, de lo que quería. ¿Noches de Bohemia en ritmo de bolero? No. ¿Bolero era? No era bolero, porque le gustaban mucho los boleros, ¿no? Sí, pero mi papá tocaba vals, y como digo, el chiste era que todas las canciones eran en la menor. Cuando estaba en el enfermito, me dijo que estaba escribiendo una nueva canción a Quito. ¿Ya? Y le digo, ¿cómo va? Y me queda viendo y digo, en la menor. Y me da, claro, todas las canciones van a ser en la menor. ¿En qué otra nota? ¿Y qué estabas buscando? ¿Estás buscando unas canciones? No viene a... No hay problema. Con tantas canciones, de hecho... Hace algunos años atrás que conocíamos que eran varias las canciones, no ese número, pero que sabíamos que había varias canciones, y ya decíamos, pero qué barbaridad, qué tan poco conocemos, ¿no? Qué tan poco conocemos de nuestros escritores, de nuestros cantantes, de nuestros artistas, que habrá en esa época, yo asumía unas 20, 30 canciones, pero claro, uno se va enterando de las cosas y dices, más de 100, qué impresionante. Esa es una carga poética enorme, de hecho un aporte a la cultura de nuestro país, evidentemente. Claro, es que uno tiene que pensar, mi papá escribía todo el día, mi papá tenía su guitarra todo el día, mi papá vivía la vida todo el día, y en eso salen las canciones, él vivió una vida completa, uh-huh. Y... cuando uno oye las canciones de papá, que hay bastantes, y en estos meses estamos con proyectos para que salga la música y trabajo de papá. Que no se pierda, le decíamos justamente, perdón la interrupción, Marco, le decíamos justamente a Silvanita, que no se pierda todo ese trabajo enorme que llegó a hacer tu padre, que ojalá no se quede guardado ahí en los archivos, sino que tenga la oportunidad de seguirse escuchando la voz de Marco. Sí. Y en eso necesitamos la ayuda de los quiteños que pidan, no solamente a nosotros, pero el programa que tiene usted ahorita, uh-huh, es lindo porque necesita los cantantes, los artistas, una manera de expresarse que puedan saber la otra gente en Quito qué es lo que hay, qué hay. Mi papá escribió bastantes canciones, bastantes libros, bastantes poemas, vivió esa vida, así cada día era con plumas, se despertaba escribiendo y se iba a dormir escribiendo. Amigos, parte de esa obra literaria, musical de nuestro buen amigo Marco Chiriboga Villaquirán es lo que vamos a compartir con ustedes en este mismo instante. Pondremos la cortina de presentación de las canciones que vamos a colocar los días miércoles para compartir con ustedes, amigos y amigas, Quito Azul Añil, en la voz de Walter Cavero, pero de la inspiración de Marco Chiriboga Villaquirán, como un homenaje, un recordatorio. Vamos a hacer unos cuantos minutos de silencio musical, como solíamos decir. En la memoria de Marco Chiriboga, uno de los temas que en realidad nos encanta realmente. Vamos con eso, mi estimado Daniel. Por cierto, gracias por ayudarnos en los controles. Duerme la ciudad de cansancios de luz.

brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Les saluda Freddy Puenmayor. Os invito a escuchar un programa en el que hablaremos del pasado, del presente y del futuro de Quito, patrimonio cultural de la humanidad. Quito, poquito a poquito, estará con ustedes compartiendo leyendas, historietas, arte, música, arquitectura y demás expresiones culturales en Quito, poquito a poquito. Quiero hablarles de una ciudad llamada Quito. Bonita como ella sola, despierta muy de mañana porque el Señor le ha encargado ponerle un ojo a la aurora. Y es que todos los quiteños sabemos que es muy coqueta y gustosa se amanece mirando tras los visillos a los guambras que en su esquina, entre canela y canela bajo la luz de la luna, bordonean la guitarra cantando tiernos pasillos. Entre las dos cordilleras, la de oriente y occidente, y con la veña del ruco Pichincha que tapa los ojos al guagua para que no se caliente, se disputan su cintura, que queda, según me han dicho, por allí, por la Alameda. Ella se achola y se pierde por la calle del Comercio hasta llegar a la Ronda, para salir toda oronda por la calle del Mesón en pleno Santo Domingo. De allí a la Mamacuchara, cruzando el arco de piedra. Hay que pasear por la loma para cruzar despuesito a las calles de San Marcos por cualquier escalinata de esas que llegan al cielo. De San Agustín ya no sabe si subir hacia el Tejar o ir a la Plaza del Teatro solo por ver lo que pasa. O de una vez a San Blas y de allí hasta la Alameda para asolearse en el Churo. Finalmente se decide. Irá por la Plaza Chica y luego a la Plaza Grande. Algún viejito hallará en su caudal de piropos el que le venga mejor para alabar su hermosura. Las siete cruces se inclinan a su paso y el sagrario le aconseja que si va a la compañía, mejor no vuelva al rosario de la antigua catedral. Ella no escucha ni mira y llega hasta San Francisco para guaitar desde el atrio, de puntillas a la tola. Y es que como es carichina, le encanta causarle celos al viejo San Sebastián y al bullanguero San Roque. La Merced la tienta y la llama con sus campanas de bronce, y ella, campana de viento, vuela a ponerse de hinojos a los pies del santo altar y solicita al Señor que perdone sus pecados. Se persigna 2000 veces, 50 por cada virgen de cada capilla quiteña. Y luego regresa a casa, bajando a pasitos lentos por la cuesta del suspiro, e ignora al guambra galán que en el Carmen bajo espera. El panecillo la chapa en su ir y venir, y el Ichimbía se enoja. San Juan desde la otra esquina también tiene pretensiones, y el Tejar, pues, ni se diga. No podía permitir que se escape a su cortejo. Por su parte, Toctiuco se anima y se desanima, pues sabe que la colmena, si le trinca enamorando a otra que no sea ella, lo rueda por la cantera. Quito rompe corazones a quien quiera que la mira. Después de todo, no es su culpa haber nacido tan bella. Regresamos, amigos, amigas oyentes, a Quito Poquito a Poquito. Ustedes ya escucharon esta canción Quito Azul Añil y parte de esta producción, de esa enorme producción que tenía Marco, y ya lo están recordando ustedes, así como lo hizo Luis Villarreal hace un momento. Gracias a Luis por esos buenos deseos, gracias por conectarse con nosotros, con este programa, y también nos contaba a Marco, así que también él lo siente mucho y lo hacemos extensivo a través de esta señal. Continuamos, amigos, amigas oyentes, con la entrevista con el Junior, con Marco Chiriboga Villavicencio. Las mismas letras, ¿no? MHB, MHB. Así es, completamente, sí. Una de las cosas que Marco logró hacerlas de alguna manera en esta ciudad es motivarnos. A que tomemos en consideración cosas como el 14 de febrero, pero no como el Día del Amor y la Amistad, sino porque había una fecha histórica. Más adelante les ofrecemos un audio al respecto. Había una fecha histórica para ese 14 de febrero. Ya lo van a escuchar a ustedes en una corta entrevista que les realizamos in situ, como solemos decir, ahí en la Plaza Grande, en la Plaza de la Independencia. Pero también hay otra cosa, perdón, que motivó mucho a Marco y que desde hace algunos años vino bregando para que esto se dé. El tema de Quito, la ciudad de los geranios. ¿Qué nos cuentas de eso, Marco Junior? Bueno, Quito, ciudad de los geranios, viene así, es la realidad. Mi papá por muchos años estaba afuera de Quito, casi 20 años. Y cuando regresó, encontró que estaban las cosas un poco cambiadas. Desde la Tola se acuerda que él podía ver los balcones llenos de flores. Uh-huh. Y no encontró eso. Que había, pero no como se acordaba en su nostalgia de niño. Y ahí es cuando en realidad comienza la idea que los balcones deben estar llenos de geranios. En la casa de mamá Olga, la mamá de mi papá, siempre teníamos un jardín ahí lleno de geranios. Y entonces pienso también que esa era un poco de la inspiración. Y papi pensó que como ciudad, como quiteños, debemos enseñarle el amor a nuestra ciudad, dándole como a cualquier hombre le da a su mujer flores. Y el geranio es la flor de Ecuador, flor, así es. Que es conocida aquí. Una planta que, por cierto, se da de alguna forma fácil, relativamente fácil. Sí. Y nos brinda ese color de las flores de manera casi permanente. Y yo también pienso que es una flor bien fácil de mantener. Uh-huh. Tiene que darle agua cuando le toca, un poco de sol, cuando está muy mojada, secarle. Le tiene que cuidar. Es como el amor. Como a todo ser vivo, pero exactamente. Sin mucha exageración se podría decir. Sí, es como un amor. Entonces, la flor cuando llega aquí a los balcones el 14 de febrero, la ciudad queda lindo. Turistas ven para arriba y qué lindo. Los quiteños vemos qué lindo que es nuestra ciudad. Por supuesto. Pero hay un compromiso, porque nosotros regalamos con el municipio, regalamos las flores geranios. Y ponemos en los balcones. Ajá. Este año habrán más de 4.000 geranios. Yeah. Y los otros... Se nota cuando uno anda por el centro que hay gente que cuida y mantiene ese compromiso con la ciudad, con Quito, no con nosotros, pero con Quito. Así es, con Quito. Y les cuidan a esas... Mira, en la ronda, no sé si Marco te has dado una vuelta por la ronda, puedes ver cantidad de balcones con geranios. Sí, qué lindo. Por supuesto que sí. Qué lindo. Y uno pasa por las calles en Quito, entonces dice, en esta no están cuidando y se ven feas. Y en estas se cuidan. Ahora, ¿por qué cuidarles? ¿Qué significa? Primero... Es como una meditación que coge un momento y ve en su balcón qué lindo que está mi Quito. Es una manera de ser orgulloso y enseñar a nuestros niños qué lindo es que a cuidar una planta. Y esta planta nos está haciendo bonito nuestra ciudad. Entonces, hay un compromiso que pedimos. Porque si tenemos que poner 4.000 geranios del próximo año, pero tenemos que poner en las mismas casas que han dejado dañar, entonces no avanza a hacer esto más grande. Entonces, hay 4.000 geranios que están afuera en las ciudades nuevas, más las que la gente ha cuidado, pedimos que cuiden, que así que pongan un poquito de agua, que les chequeen, les corten las flores de vez en cuando. Como usted dice, no es una flor que es difícil mantener. Difícil mantenerla. Así es, vamos a seguir, amigos, motivando a que la gente siga colocando en sus balcones, en los espacios de sus ventanas, pero que se vea que en las casas hay pues estos geranios. Vamos a seguir motivando a través de nuestros programas, tanto el de la parte cultural como este, como la cultural ambiental, que también tenemos en consideración en otra radio la localidad. Así que la ciudad de los geranios, ojalá la podamos seguir fortaleciendo día a día. Sí, que no sea solo en el centro, que comience a crecer por el norte, por todo lado que haya. Si uno piensa así, primero, la ciudad queda bonita. Uh-huh. Segundo, como siempre, es como que está ahí para mí. Imagínese los turistas y todo el mundo que conozca Quito, porque ¿qué es esta ciudad de los geranios? Todos esos quiteños locos ponen flores afuera y le visten a su ciudad. Por ejemplo, comparado con Nueva York, que es la ciudad donde tú vives, ¿encuentras algo parecido en alguna parte de Nueva York? En esto yo no he visto en casi ninguna parte del mundo. Es el, porque sí hay, claro que hay flores y hay decoraciones, pero es el dueño del edificio, de la casa. Esta es una ciudad. O sea, un compromiso, digámoslo así, por lo menos en la parte del centro histórico que esperamos se extienda, como tú dices, al norte, al sur, a los valles, etcétera. Pero un compromiso de que un barrio, por ejemplo, se llene de flores. Acá son los geranios, no sé cuál sea la flor más popular allá en Nueva York. Depende por sección y por la temporada. Y por la temporada. O sea, invierno, sí. Verano, primavera y otoño. Claro, entonces por decir la flor, que no hay una flor así que dice, esta es la flor de aquí. Ahí tenemos, sí tenemos geranios, en mi jardín tengo geranios, más por mi abuelita, tengo ahí. Hay los, aquí que se llaman miraflor, uh-huh. Así, dandelions, pero tenemos esta cosa que se muere. Las flores no duran mucho tiempo en los Estados Unidos. Algunas son estacionales, evidentemente. Sí, ahí. Y aquí el geranio puede durar todo un año y más. Sí se le cuida. Vamos, amigos, amigas, oyentes, reitero, a seguir motivando a que esto se dé. Y como dijo Margo Jr. hace un momento, la inspiración también de tener las plantitas al lado nuestro, tener, pues valga el comentario, a un animalito, esa es parte de la biofilia que el ser humano tiene para con la naturaleza. Parte de esa inspiración es el tema que les vamos a compartir en este mismo momento. Se llama Mi Linda Muchachita y la historia de este tema nos la contará nuestro entrevistado regresando de esta canción. Vamos con él. Déjame que llegue con mi paso leve a fundir de tu alma su mantón de nieve, a fundir de tu alma su mantón de nieve. Muchachita, al verte mi ansia me provoca decirte cositas que solo a Dios toca. Muchachita, deja que tus labios llueve para con mis besos fundirte la nieve. Muchachita, deja que tus labios llueve para con mis besos fundirte la nieve. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Déjame que llegue con mi paso leve a fundirle tu alma su mantón de nieve. A fundir de tu alma su mantón de nieve. En mis horas grises, muchachita, lloro tu sonrisa alegre, cascabel de oro. Y sé que un día llenos de embeleso me darán tus labios el ansiado beso. Y sé que un día llenos de embeleso me darán tus labios el ansiado beso. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu Retornamos, amigos, amigas oyentes, de aquí poquito a poquito. Cuando usted escuche este tema musical, Lindo Guito de mi Vida, en instrumental, es lo que utilizamos acá en la radio, en nuestro programa, como música característica, como música incidental, que le solemos decir. Así que cada vez que escuche ese tema, pues acuérdese que nosotros estamos acá para compartir procesos culturales y conocimientos sobre la cultura de nuestra ciudad y país. Mi linda muchachita, eso tiene una anécdota, Marco, una historia, cuéntanos un poquito. La linda muchachita es mi mamá. Era una canción dedicada a tu madre. Sí, mis papás eran vecinos en Atola. Ah, ¿ya? Sí, vivían a una de las cinco casas, mi mamá, la casa de mis abuelos, que ya no está ahí. Uh-huh. Pero vivía mi mamá y mi papá había la casa de los Chiribogas, ahí a unas pasas. Uh-huh. Sí. Y sí, es una canción bien linda. Y se ve el cariño que tuvo mi papá a ese tiempo, su amor loco de jóvenes. Y siempre he tenido una amistad muy muy buena hasta ahora. Que eso es bueno. Sí, porque Marquito se separó, las razones de eso ya no nos competen. Y su nueva pareja, Silvanita Sotomayor, a quien saludamos nuevamente a través de estas señales. Y que le quiero mucho, mucho, mucho a Silvana. Sí, Silvanita es un amor, así es. Siempre decía papá que era la compañera de él. Bastante de este trabajo es por Silvana. Ha escrito bastantes de esas 100 canciones. Bastantes para Silvana también. Para Silvana. Para Silvana, y Silvana le ayudó y estaba siempre ahí para mi papá, para ayudarle, motivarle, quererle. Siempre era una sonrisa, siempre un cafecito, y por eso nosotros le queremos mucho a Silvana. Qué bueno. Esas relaciones en las que pues A o B situación, la pareja inicial se separa, pero los hijos mantienen una relación con la otra forma de vida, ¿no? Con las otras parejas de su familia, de sus padres en este caso. Marco, ya mismo nos va a tocar cerrar el programa, se han ido prácticamente 45 minutos, pero de la nada, imagínate, nos sentamos a charlar un poco de música, escuchamos la producción de Marco, con esa voz tan característica que él tiene y que le ponía tanta dulzura. Uno le obligaba a engancharse, digo yo, y se enganchaba. Uno escuchaba, la primera vez que le escuché, recuerdo, decía, bueno, vamos a quedarnos escuchando más y más y más, hasta que esto se transformó en tratar de escucharlo permanentemente, porque esa voz, esa poesía, más el conocimiento, personalmente fue un cóctel, pero espectacular para poder engancharse con este personaje radialista también, como Marco Chiriboga, que fue Marco Chiriboga. Bueno, sigue siendo, porque los sueños, el amor que tenía era tan grande que sigue. Y seguimos con nuestro programa, hablarles de una ciudad llamada Quito. ¿Van a seguir con el programa? Sí, comienza el lunes otra vez. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quién lo va a conducir? Seguimos en Pichincha. Pero, ¿y lo va a conducir quién? No, va a ser el programa justo con mi papá. Ah, o sea, es un reprise de los programas de él. Tenemos casi 10 años de grabación. Claro, es que hay un material impresionante. Y la historia no cambia, es las leyendas, la manera que él decía. Entonces, Universal nunca va a cambiar, uno tiene que enseñar eso. Es como un libro bueno que uno le lee y no va, y eso. Y tenemos la gente que le está ayudando haciendo los comentarios del diario, que es que tenemos lo mismo que siempre, arquitectura, música, leyendas, historia y los museos. Entonces, también tenemos nuestros programas, pero que la gente que estas dos semanas que no hemos estado en el aire, que acuerden que queremos hablarle de una ciudad llamada Quito. Qué bueno saber que el programa se va a mantener. Sí. Qué bueno, felicitaciones Marcos Junior y a Siluanita. Qué bueno que el programa se va a mantener como ustedes están escuchando. Seguramente muchos de ustedes, amigos, amigas, escucharon en algún momento a Marco. Vamos a colocar en honor al tiempo apenas un minutito, una cosa así muy pequeñita, de una entrevista que le realizáramos en la Plaza Grande. Vamos con eso, le escuchamos un ratito, hacemos el comentario porque ya el tiempo nos ha caído cual guillotina en nuestros cuellos para decapitarnos en este programa, en esta primera presentación. Vamos con eso, mi estimado Danielito, y enseguida retornamos. Porque hoy día celebramos una fiesta que estaba un poquito en el olvido, el amor a Quito. Y pienso que le amamos tanto, que nos hemos acostumbrado tanto a tenerle dentro de nuestro corazón, a nuestro sentimiento, que a veces nos olvidamos de expresarlo. La presencia de ustedes esta mañana, espontánea, es la manera verdadera de amar a esta ciudad que tanto nos ha dado. La historia de este día ya la va a conversar la reina, van a conversar los delegados del señor alcalde. Pero yo quisiera hablarles de este Quito de sueño, este Quito que algunas veces le llamamos una ciudad apretada como un abrazo y larga como un suspiro. Aquí vivimos todos los ecuatorianos, o aquí sentimos todos los ecuatorianos, y aquí se forma la nacionalidad. Amigos, eso fue el 14 de febrero del 2008. Mira, hace algunos años atrás. Sí, y se seguirá el próximo año y el próximo año. Qué bueno volver a escuchar esa voz, amigos, en Pichincha Universal, ¿está, no? Sí, a las 8 de la noche. 8 de la noche, 95.3 FM. La radio Pichincha es también una radio de alguna forma pública, pertenece también a la regional Pichincha. Así que pues todos quienes optamos por escuchar a Marco Chiriboga, tenemos una nueva oportunidad. No sé si esto tengan y si no es una recomendación, Marco Junior, ubicar esos programas también en un podcaster. No sé si sepas qué es un podcaster. Sí, sí. Entonces, un podcaster también, para decir cualquier rato, esa es la radio sin ser radio o la radio a la carta. Ajá. El rato que deseemos escuchar, pues bajamos ese audio y listo. Ya, es una buena idea y después del programa te voy a hacer bastantes preguntas. Chévere. Gracias, Freddy, por a dejarme compartir, y es un día especial para nosotros. Gracias, Marco, a ti por venir. Y amigos, recordamos justo hoy, un 19 de marzo, hace un mes, el 19 de febrero, pues falleció nuestro buen amigo Marco Chiriboga Villaquirán, producto de una enfermedad que, por cierto, la venció en varios momentos, ¿no? Nunca. Luchó tanto y la venció en varios momentos hasta que, pues, el cáncer se llevó a nuestro amigo. Pero queda su voz, queda su pensamiento, queda su pasión, como tú lo dices. Sí. Gracias, Marco, por estar con nosotros. Amigos, amigas, oyentes, este fue el primer programa de Quito Poquito a Poquito en esta nueva temporada en la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural. Ese es el eslogan, me encanta ese eslogan, reitero. Acá no va a encontrar fútbol, no va a encontrar bobería. Vamos a encontrar posibilidades de conocimiento, algo que aporte a esta ciudad, a este país. Freddy Fuenmayor se despide de todos ustedes. Un fortísimo abrazo quiteño, quitense. Nos volveremos a reencontrar el próximo miércoles 26, a propósito de las fechas que están cercanas a eso. A lo mejor hablaremos de la fundación del convento de San Francisco, o tal vez de las bibliotecas. Algunas cosas relacionadas con ese tema, pues lo dejamos ahí como una especie de curiosidad para el próximo miércoles. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos volveremos a reencontrar. Cuídense mucho. Chao, chao. En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, hemos presentado Quito,